Radio Copacabana, en Copacabana, es Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia. En el camino de la vida, cada paso construye el mañana. Aportar ahora es asegurar la vejez que mereces. Con los aportes para tu jubilación, no solo te cuidas a ti, sino también a tus seres queridos. Si sucede tu ausencia, la pensión pasará a tus familiares directos para su bienestar y seguridad. Al contribuir, asegures la cobertura de salud cuando seas adulto mayor. Una protección que les abrazará en los momentos que más lo necesiten. ¿Estás listo para dar el primer paso? Gestora. Jubilación digna y segura. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Los encuentros distritales y congresos departamentales son la base de una nueva etapa en la educación de nuestro país. El objetivo es consolidar las propuestas y políticas educativas a nivel nacional. Para una educación de calidad, un mandato del presidente Luis Arce. Promovemos una educación intracultural, intercultural, inclusiva, descolonizadora y tecnológica. Trabajamos juntos hacia el Congreso Plurinacional de Educación. Estamos presentando las noticias del país desde los cuatro puntos cardinales de nuestra patria. Bolivia en contacto. El noticiero nacional que une al país. Atención, son las 7:37 y a partir de hoy, amigas, amigos, oyentes, vamos a tener este espacio para conocer a los candidatos y candidatas a través de estas elecciones judiciales que se van a realizar este diciembre. Por tanto, les recuerdo una vez más que a partir de hoy vamos a efectuar este programa hasta las 8 aproximadamente y conocer, reitero, a candidatos y candidatas para estas elecciones judiciales. Entonces, comenzamos. La Red Herbol, con el auspicio del órgano electoral plurinacional, presenta el especial de las elecciones judiciales 2024. Conoce a los candidatos. Infórmate, decide y vota.